Buongiorno, buonasera, signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino. Don Patrizio e Crussica Funotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Yeah. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte no entraba a mi plan. Mira, aquel día hacemos un fuerte pitote. Todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte. Todos resacosos, que esa noche fue de loti. Para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti tranquilotes. Y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirando unos besos. Me giro pa'l nota y digo, Patri, ¿y eso? Pff, te lo juro, no sé cómo explicarlo. Era de fuera de la restinga o algo. Era preciosa y quedó navio que la mirábamos. Que se tiró de piloto adrede pa' salpicarnos. Y cuando salió del agua, ay papá, todos súper cantosos en plan, ay papá. Nos acercamos a hablar en plan a ver qué surge y nos suelta. No sobran, si yo vine con Uge. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben. Don Patrizio, mami, bailame el venao. Juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito. Pero dile a esa jevita que no estoy casado. Tu ropa en mi cuarto desordenado. Deja ya ese guacho guatón culiao. Hace ya un verano que no te damos verano, pero el día del concierto está soleado. Papas arrugadas, mojitos pescado. Hasta una fontana, chiquito tumbao. Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado. Pura crema, arroz con habichuela. Déjate de especia, mami, vamos al grano. Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos. Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Dile los rollos, Patri. Mami, ven, te vacila